películas destacables del cine inglés. Buster, el robo del siglo. Buster, el robo del siglo, es una película inglesa de tipo comedia biográfico policial del año 1988, de 92 minutos de duración, cuyo título original es Buster, producida por Norma Heyman y dirigida por David Green, sobre un guion de Colin Schindler, basado en el hecho real del robo al tren postal en la ciudad de Londres en 1960. La fotografía fue tarea de Tony Imi, siendo responsable del montaje Leslie Walker y del vestuario Evangelina Harrison. Y la música fue preparada por Anne Dudley, que logró una estupenda y muy divertida banda musical. Fue su protagonista el músico Phil Collins como Buster Edwards, acompañado por Julia Walters, Larry Lamb, Stephanie Lawrence, Ellie Vivens, Michael Atwell, Christopher Ellison, Sheila Hancock, Martin Jarvis, Anthony Quayle, Michael Byrne y Harold Innocent. Y no acreditados participaron Chris Webb, Derek Lyons, Stevie McFadden y Leslie Adams. Buster Edwards es un delincuente de poca monta que vive en Londres. Su esposa, interpretada por Julie Walters, está embarazada y piensa en él como un canalla adorable. El relato comienza cuando Buster roba un traje en una tienda y lo lleva puesto a un funeral, donde se reúne con Harry, personaje de Michael Atwell, quien recientemente cumplió 18 meses de prisión por su participación en robos anteriores, para discutir el próximo trabajo con Bruce Reynolds, que es el personaje de Larry Cordero, y así planean robar el tren postal del correo que presuntamente transportaría 1 millón de libras esterlinas en efectivo. Planifican minuciosamente el robo, recorriendo y estudiando todos los lugares por donde pasa y el lugar donde abordarían el tren. Después del atraco complejo y exitoso, la pandilla regresa a su escondite en una granja para dividir el botín y descubren que han robado más de 3 millones de libras, mucho más de lo previsto. Bebiendo cerveza sin usar los guantes, dejan sus huellas digitales, lo que podría ser evidencia de la participación en el robo. En esa casa de campo, escuchan por la radio que la policía está buscando los ladrones en un radio de 30 millas del lugar del robo al tren, lo que les pone nerviosos. Y unos deciden regresar de inmediato a Londres por temor a ser descubiertos, y otros piensan que deben quedarse y mantener el plan original. Buster, Bruce y Harry van a Londres para reunirse con el contacto, quien es el secretario de un abogado que dispuso la casa de campo. El contacto les confirma que tiene planes para los próximos 2 o 3 días, pero ellos no quedan conformes con ese retraso, ya que temen ser descubiertos, así que se van de regreso a la casa de campo en su automóvil para resolver el asunto ellos mismos. Durante el viaje, escuchan por la radio del automóvil que el escondite ha sido descubierto, por lo que retornan a Londres con la esperanza de escapar con sus familias. Cuando Buster regresa a su casa, descubre que su esposa ha tenido un aborto involuntario mientras él estaba cometiendo el robo al tren, y ella no puede creer que el autor del mentado robo sea su esposo. Durante varios meses después del robo, Buster y su esposa viven en la clandestinidad con su joven hija, hasta que son denunciados como sospechosos a la policía por un vecino. Buster huye a Acapulco, donde se encuentra con su compañero Bruce Reynolds y su novia Fanny, disfrutando del sol y la playa con el producto del robo. Llegan su esposa e hija a pesar de la desaprobación de su madre, pero deciden regresar a Inglaterra, no así Buster porque sería encarcelado. Permanece en Acapulco durante algún tiempo, hasta que se da cuenta, mientras se desarrolla la Copa Mundial de Fútbol 1966, que a pesar de que él tuviera dinero y el sol de Acapulco, no significa nada si no tiene a su familia, y regresa a Inglaterra para aceptar su castigo. Doce años después, Buster sale de la cárcel y se establece con un puesto de flores cerca del puente de Waterloo sobre el río Támesis. La canción original de la película Dos Corazones, de Phil Collins, fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood y también a los premios Globo de Oro como mejor canción, y ganó el Globo de Oro. El rodaje se llevó a cabo desde el 5 de octubre hasta el 15 de noviembre de 1987 en la estación ferroviaria central de Rodley, en Leicester, y la estación ferroviaria de Northampton, de Loughborough, en Rodley, Wasbury, Berkshire, y Page Street, Westminster, en Pritchard Road, Bentham Green, South Bank Lambeth y Tower Bridge, y en el cementerio West Norwood en Londres, y en Acapulco y Guerrero en México. Se estrenó el 23 de noviembre de 1988 en Londres, y en la Argentina se estrenó el 9 de febrero de 1989 en los cines Gomón y Florida de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Películas Destacadas del Cine Inglés, recordando hoy esta muy interesante y muy bien realizada película inglesa del año 1988 que se tituló Buster, el robo del siglo.